Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de febrero. En 1910 fallece en Barcelona, España, el santo literato, poeta, académico, catedrático, hermano Francisco Febres Cordero Muñoz, conocido como el hermano Miguel. En 1977 el Papa Paulo VI lo beatificó. Su canonización ocurrió en el año de 1984 con Juan Pablo II. Escribió Cantos a Nuestra Señora y la Virgen, la letra mariana, Si yo te amo. En 1931 nace en Guayaquil el cantante, flautista, clarinetista y saxofonista Lucho Silva, quien en 1983 tocó un solo de jazz con el saxo, el tema intro del programa La Televisión de Freddy Ehlers. En 1978 fallece en Guayaquil el cantante Julio Jaramillo, o como dijera Fernando Artieda, el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo, más claro ya, Chanota con mi persona. Y fue como si anduvieran ofreciendo la muerte a domicilio, porque de pronto se encendieron las rocolas en el Pollo Loco, en el Chuzo Engreído, en el No Te Agüeves, y la voz del man entró así con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo, por las rendijas de las cañas separadas. En México, junto a Lucho Gatica, son los mejores extranjeros en el siglo XX. Ha grabado en casi todo Iberoamérica y en muchos ritmos. A la hora de morir, era el que más había grabado en el mundo. Su sepelio sin precedentes en Ecuador, al que acudieron más de 300.000 personas. En su homenaje, el 1 de octubre de cada año, fecha de su nacimiento, se celebra el Día del Pasillo. Con Elvis Presley nacieron el mismo año, es decir, en 1935, y fueron ídolos cantantes y fallecieron a los 42 años de edad. Es de los fenómenos culturales de América Latina en el siglo XX, junto a Carlos Gardel y Pedro Infante, ídolos de masas. Corre por el mismo sendero donde te hablé de amor. Y en el 2008 muere en Guayaquil el técnico de sonido Julio Aldaz. Trabajó 40 años en la empresa IFESA, grabando discos de artistas nacionales y extranjeros. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.